El amante. Yeah. Ella sabe que yo soy sincero y que nunca le mentiría. Yeah. No buscaba que esto me pasara, pero no fue culpa mía. Y así, una como ella no había visto. Y ahora de su cuerpo estoy adicto. Yeah. Hoy la paso a buscar, es que ella me gusta. Me enamoré de su amiga, loco me vuelve aunque sea prohibida. La quiero tener enseguida, sin ella en mi cama las noches son frías. Si no la tengo hasta el café se me enfría. No me olvido su beso, que está buena en exceso. Nos matamos cuando tenemos sexo. Las cosas eran claras, sabía que era su amiga. Y yo no pensaba verla todos los días, pero ella me busca. Y ya le echo la pregunta, si lo que tenemos está malo le asusta. Me dijo somos así, andamos por ahí. No podemos evitar si nos gusta. Verte a ti, tengo que hacer todo escondido. Los dos sabemos que lo nuestro está prohibido. Verte a ti, tengo que hacer todo escondido. Todo el día buscando el lugar para estar contigo. Todo el día pegado a la botella. Cuando no estás más, me volví adicto a ti. Yo no lo pude evitar. Todo el día pegado a la botella, porque sé que está mal. Yo sabía que era su amiga, es un amor ilegal. Pero ella me busca, y ya le echo la pregunta, si lo que tenemos está mal o le asusta. Me dijo somos así, andamos por ahí. No podemos evitar si nos gusta. Pa' verte a ti, tengo que hacer todo escondido. Los dos sabemos que lo nuestro está prohibido. Pa' verte a ti, tengo que hacer todo escondido. Todo el día buscando un lugar para estar contigo. Ella sabe que yo soy sincero y que nunca le mentiría. No buscaba que esto me pasara, pero no fue culpa mía. Perdón, mami, pero ¿será que lo prohibido tiene eso que nos gusta tanto y nos hace pecar? El amante, yeah, y el perrito.